Todos tenemos pasado, Watson. Fantasmas. Son las sombras que definen nuestros días de sol. Sigo haciendo lo que siempre había hecho, fingiendo que todo va bien. Pues no, no creo que lo esté. Y eso es una tragedia en su forma más silenciosa y devastadora. ¿Podemos vivir así? No lo llames vivir. Llámalo sobrevivir. Bienvenida desde aquí junto a ti, me complace darte este sabroso abrazo de bienvenida. Saludamos con afecto y respeto. Por favor, amigos conscientes y despiertos. Éxodo al fondo del alma. Éxodo a la quinta dimensión. Éxodo a la sociedad mejorada. Éxodo a la ley natural. Y digo, con la intención de compartir mi testimonio para darle mayor autenticidad a todo lo que describo. Cuando desperté, entonces lo sentí. Fue al tomar conciencia que descubrí que soy energía pura y divina, alma que vuela y danza, canta, grita, aúlla. Nunca solamente un cuerpo, jamás un cadáver que en la tierra se queda. El chispazo, luz en la oscuridad del planeta que clama auxilio, socorro. ¿Empezamos? Lo hago con amor por ti, por nuestra aldea global, por la sociedad que se mejora a sí misma desde los principios humanistas. ¡Vamos allá! Intenté encontrar las conexiones, las cosas que explicaban por qué hacían lo que hacían. Y lo que averigüé es que el momento que suele ser más importante, el momento en el que averiguabas quiénes eran en realidad, a menudo era el último. Al principio no, pero ahí, en el último instante, es un alivio inconfundible, porque tenían miedo y ahora veían por primera vez. Veían en ese último nanosegundo, veían lo que eran. Es bien sabido que el mayor anhelo de un maestro es que su propio alumno lo supere, lo sobrepase en sabiduría y ejemplo, en acciones perversas para la normalidad que no admite aventura y juego, exploración y descubrimiento, indagación para el hallazgo. Todo hallazgo es mejor que la rutina. Todo hallazgo es un misterio revelado, un saber experimentado, asumido y digerido, proyectado en la sociedad. En este sentido, seguro Mahatma Gandhi estaría satisfecho con los actos, los avances, las teorías y propuestas que son invitaciones a mejorar la realidad de nuestra época. El planteamiento altruista que invoca el presente episodio quizás no sea para ti el éxodo, aunque es una posibilidad para toda la población del planeta. No es una opción válida para todo el mundo. Sí, se trata de una oportunidad, la misma oportunidad. Sin embargo, hay personas que todavía niegan las ilusiones del sistema, tanto como el laberinto de la ignorancia. La telaraña que han sabido tejer las instituciones del Estado y la religión los mantienen atrapados, aprisionados. Nunca lastimaría a un ser vivo, excepto para protegerme ante una agresión. Quizás sea esta frase la más significativa del programa de Humanidades. Se hace necesario defendernos al comprender la violencia del sistema. El ciudadano cósmico es más que un ser humano audaz y una persona versátil que se desnuda frente a los demás sin temor a mostrar su potencial. Sin vergüenza por impulsar su sentir del existir y ser toda su realidad. Hay muchas mujeres y muchos hombres que son visionarios, desvergonzados, sin miedo a mostrarse, demostrándose su honestidad, su valentía, comprometidos con su época y la innovación social. A ellos y ellas los denomino la generación cósmica. Hay muchas formas de protegerse y para la mayoría no se precisa violencia. Se precisa únicamente la dinámica de la espiritualidad creativa, los efectos prácticos de los principios humanistas que favorecen la evolución altruista en la Tierra. Quienes han practicado la radiografía del alma y se han convertido en emprendedores espirituales vibran desde la quinta dimensión. Están listos para mencionar las ventajas del éxodo, los beneficios para el conjunto de nuestra raza. Ciertamente, Mohammad Ghanan... Caramba, espera. Ciertamente, Mohandas Gandhi fue un pacifista, un erudito pensador que levantó al pueblo indio y lo dirigió hábilmente hasta su independencia. Nació la India en 1947. Sin embargo, el sueño de Gandhi de una India unida se quebró ante la división entre hindús y musulmanes. Esta distancia y posterior quiebre entre dos etnias que habían convivido de forma natural fue perpetrada por el gobierno británico. Antes de abandonar el territorio oficialmente, mantuvieron una presión suficiente para que existiera la separación. Las reuniones secretas tenían la intención de incitar y promover conflictos y se acentuó la ruptura, creándose en paralelo el país de la India y el país de Pakistán. No sin un baño incomprensible de sangre entre hermanos y familias mixtas, pues compartían casas y barrios y ciudades que fueron divididas. El gobierno británico continuó utilizando a Pakistán como otra de sus múltiples colonias. Siguieron ejerciendo el poder. Habían pactado el acceso al mar a cambio de la creación de Pakistán. El territorio llamado la India perdió gran parte de su extensión, además de muchas vidas, solo para garantizar la continuidad del parásito inglés en el lugar. Durante el proceso, Gandhi mantuvo un ayuno casi mortal, hasta lograr que cesaran todos los enfrentamientos sangrientos a lo largo del extenso territorio. Pero a pesar de ser un embajador de la paz, falleció el 30 de enero de 1948 a manos de su propio pueblo. El asesino fue un radical hindú que lo acusaba de haber consentido la pérdida de una parte del país. La anécdota viene dado cuando Gandhi, antes de desplomarse al suelo, herido de muerte, todavía puso la mano en la mejilla de su agresor en señal de perdón. Así de grande era su piedad y su compasión. Lo confieso, sin ruborizarme, sintiéndome Moisés, abriendo las aguas del océano, de las puertas del alma humana, para penetrar la energía, haciéndole el amor. Ese amor bello y verdadero que llevamos dentro los seres humanos, de corazón inteligente, mente sensible y tierna y saludable. De las enseñanzas de Mahatma Gandhi extraje la motivación. Sin embargo, alcancé mi propia alma y la totalidad de lo que en ella se encuentra. Y muestro desvergonzado, sin miedo alguno, mi sentir, el testimonio para que los demás ciudadanos ordinarios comprueben que se pueden realizar gestos y actos extraordinarios. Mahatma Gandhi era un hombre común, ordinario, dispuesto a protagonizar eventos extraordinarios. Viajaba en transporte público como cualquier otra persona, con toda su humildad y sencillez, y con la pureza del corazón inocente. Pero en un momento dado en su vida, tomó conciencia y exclamó un rotundo ¡no! En su caso, el color de la piel fue el detonante, lo que consideró una injusticia que lo desalojaran del vagón de tren en el área de primera clase, obligándolo a trasladarse a tercera, aún habiendo pagado el importe del boleto. Hizo que ese habitual incidente, el abuso de la comunidad blanca en Sudáfrica, fuera considerado como una grave agresión imperdonable que no podía obviarse ni olvidarse. Si me preguntas, ¿las agresiones del sistema contra las personas son una constante a la que urge poner fin como medida de protección a la dignidad humana? Te diré que sí, que hay demasiados actos imperdonables. No pueden seguirse obviando ni olvidando. Mahatma Gandhi no tenía títulos nobiliarios, ni una gran fortuna. Nunca fue propietario de un palacio. Tampoco tuvo logros artísticos o académicos. No consiguió éxitos científicos y, sin embargo, mandatarios de todos los rincones del planeta le rindieron tributo y reconocieron su fabulosa influencia. Jamás fue el jefe de un vasto imperio. Nunca comandó ningún ejército, pero ganó una batalla histórica. Consiguió que los ingleses abandonaran el territorio indio sin derramar una sola gota de sangre de los ingleses. Era miembro de una casta especial de seres humanos. En mis propias palabras, diré que pertenecía a la realeza del libre albedrío y de la determinación de la energía en acción. Alguien que vivió ajeno a las ilusiones del sistema y situado fuera del laberinto de la ignorancia, alejado de la prisión de las emociones y los deseos. En vez de cruzarse de brazos y mirar a otro lado, rogando para que otro incidente similar pues no volviera a alcanzarlo, analizó la situación, cuestionó las normas que abusaban de las personas de color, sometiéndolas como animales. Decidió combatir, pero desde su primer acto de rebeldía, combatió con originalidad y muchas agallas. Durante la presente temporada del programa de Humanidades Éxodo, lo hemos descrito, mostrado, evidenciado. La tiranía de las instituciones deja indefensas a las personas. A los ojos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por Naciones Unidas desde hace 70 años, a diario, la hipocresía se manifiesta de manera tajante. incluso burlesca, insultando a los ciudadanos. Personalmente, prefiero buscar alianzas y nuevos amigos antes que desafiar a un adversario. Pero si decido retarlo, será mediante acciones sorpresa e inesperadas que lo desconcierten. Y será hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Por algo estoy aquí, por algo tú me escuchas a mí. Pero no te olvides de escucharte a ti. La sombra de la guadaña pende sobre todas las alegrías. Todos los caminos conducen a la muerte, todas las amistades, todo el amor. El tormento, la pérdida, la traición, el dolor, el sufrimiento, la vejez, la indignidad. Empezó con una acción sumamente desafiante. Por entonces, las personas de color debían llevar un pase identificativo que les daba derecho a circular por las calles. Públicamente, Mahatma Gandhi quemó el suyo, frente a la policía y los periodistas. También quemó los pases de otras personas que seguían sus ideas. Constituyó una declaración de principios y, para la comunidad blanca, un acto de provocación que debía ser silenciado de inmediato. Asimismo, el músico Old Sasha, inventor del género rock-a-ware, llama la atención con su disco Extendido, como extensión de su filosofía Anarquía del Alma. Desde la música rock-a-ware, concebida para la innovación social, quiere hacer saltar la chispa que enciende la hoguera. Las canciones lo erigen como el portavoz de la conciencia que obliga a plantearse dilemas. Desafía las normas absurdas. Alienta la reflexión popular. Invita a los ciudadanos a mirarse adentro para descubrir sus inmensos tesoros y desde ahí activar el alma, potenciar la energía, estimular la vibración humana, colectiva. Mahatma Gandhi buscaba proclamar su autonomía e igualdad respecto a los blancos. Reclamaba justicia a través de los actos simbólicos y pacíficos. Si el pase no era obligado para los blancos, entonces se trataba de una injusticia y quiso eliminarlo. Por eso, el documento oficial ardió frente a los policías encendidos de ira y los ojos de los periodistas que se agrandaron como platos por la sorpresa. Así eliminaba la diferencia entre blancos y negros, marcando la diferencia como ciudadano al enfrentarse a una fuerza poderosa como era el sistema de la época. Gandhi violentó la legislación vigente. Por eso, obviamente, fue detenido y encarcelado por quemar el documento propiedad del Imperio Británico. En mi opinión, y lo digo con júbilo y regocijo, hay un lugar para todos en el mundo, siempre que unos pocos no quieran estar por encima de otros, ni pretendan tener más recursos y posibilidades que los demás. El principio de la igualdad, si se respeta, favorece el bienestar general. Pero, ¿qué gobierno, partido político, multinacional, religión, organismo internacional practica esta simple y sencilla premisa de la igualdad? Puesto que si imponen una autoridad y reglas que cumplir, se crea una distancia, una separación, la desigualdad entre el que impone y quien debe cumplir y obedecer. Gandhi dijo que, por su causa, estaba dispuesto a morir, pero también dijo que por su causa no estaba dispuesto a matar a nadie. De ese hecho, se aprovecharon hasta el punto de agredir despiadadamente a los manifestantes. Mostrar la otra mejilla después de cada golpe equivale a una paliza mortal. Se trata de una estrategia cuyo resultado final es predecible y es la no consecución de la causa, además del fallecimiento con extremado dolor. La conclusión es que fueron mortificadas miles de personas, pero aún así, los poderosos abusadores no consiguieron la obediencia del pueblo de color. Lo digo así, abiertamente. Considero que la estrategia de la no violencia funcionó en aquella época, pero nunca será efectiva en un mundo donde los niños crecen con videojuegos violentos y las series de televisión contienen siempre sangre y muerte y tal cantidad de asesinatos que da como resultado que el valor de una vida humana pierda significado y aparentemente ya no tiene valor la vida. El odio no desaparece, tampoco se obtiene respeto por ese acto noble de dejarse apalear antes que ser violento. Te seguirán golpeando si no te defiendes, golpeándote hasta arrancarte la vida. El compositor e intérprete Old Sasha canta porque no quiere tener secretos. Es transparente, fiel a sus palabras, que convierte en hechos cotidianos en su actividad diaria. Es consciente que hoy el sistema lastima la autoestima de la población mundial, pisotea sus dones y talentos, programando a las nuevas generaciones para que sigan actuando como autómatas, igual que sus padres y sus madres y abuelos y bisabuelos. La autoridad sigue siendo la trampa que se presenta públicamente con diferentes rostros. Él y yo somos iguales, casi idénticos. Old Sasha, como yo, aplaude una sugerencia, se alegra ante una norma razonable, sigue la orientación en forma de invitación, pero condena cualquier regla o ley que sea irracional y no tenga una explicación convincente. Y lo hace de forma amena, desde la música, con canciones de conciencia. La mayoría de reglas y normas son cuestionables cuando verificas a quién benefician. Demasiada burocracia y son muchos los disparates que existen y persisten en la actual legislación. Canciones como Falsa Justicia y Cataclismo Social, que se presentan como las primeras conferencias musicales de la historia, disponibles en uno de los especiales Rockaware que Éxodo difunde desde el canal Ciudadano Cósmico en YouTube, son un claro reflejo de la opción de posicionarse con arte, sin violencia, desnudando el acontecimiento y el hecho, que demuestra la prisión, la cárcel planetaria. Old Sasha está de acuerdo con Gandhi. Existen leyes injustas, igual que existen hombres y mujeres que practican actos injustos y de carácter codicioso y egoísta, igual que los hay que practican actos nobles, de pureza espiritual y honradez intelectual. La verdad, aunque sea presentada públicamente por una sola persona, sigue siendo verdad, aunque las instituciones decidan ignorarla y la policía acallarla a golpes de porra. Hay una declaración pública en su página web. Podrán ignorar mi música, evitar mis canciones, desdeñar del contenido de mis interpretaciones, pero a solas, en la intimidad de sus almas, funcionarios, políticos, dirigentes y mandatarios nunca podrán decir que miento o promuevo la violencia. Me encanta. En la época de la India anterior a su independencia, caminaban en grupo, levantando un cartel donde se leía: «Somos ciudadanos del imperio». Me pregunto si la gente se da cuenta que estamos igual que por entonces. Somos esclavos del sistema. También ahora hay ciudadanos de primera y de tercera, pues al participar del sistema, inmediatamente obtienen ventajas. Aquellos que se adhieren como cómplices y sicarios. Algunas personas que se pegan al sistema como las moscas se pegan a la mierda. Apreciados oyentes, es mejor desafiar al oponente intelectualmente que atacarlo físicamente, puesto que ante la agresión se convierte en enemigo seguro y no queda espacio para el diálogo, la conversación, el abrazo fraternal. Hay bondad en este planteamiento, en la premisa de la ley natural que promovemos en los episodios Éxodo, en la dinámica de la espiritualidad creativa como programa de humanidad. ¿Qué opinas? No hay ningún interés escondido en Old Sasha. Admite que el Rockaware es más grande que todas sus canciones juntas, porque se trata de un movimiento de innovación social que ayuda a que gatee, pero que será capaz de caminar por sí mismo con el aporte de infinidad de otros artistas que también se levantarán para convertirse en faros de la sociedad mejorada. El concepto Nación Global Energies es muy potente. La estrategia de Old Sasha Rockaware desconcierta. Se trata de una actividad artística, cotidiana, inofensiva, a la que dota de un valor significativo que trasciende en la comunidad, convirtiendo las canciones en himnos y estandartes. Es inusual y, de hecho, muy acertado. Provoca la íntima reflexión sobre la vida y el mundo que habitamos. Obliga a hombres y mujeres a cuestionarse a sí mismos, para revisar sus agendas y sus prioridades, sus actitudes y conductas frente a los hábitos rutinarios y los comportamientos tradicionales. Hay que reconocer que se trata de algo inesperado, que alienta positivamente, igual que una ráfaga de aire fresco en el calor sofocante de una noche de verano. Negarse a cumplir leyes injustas es un acto valiente y sensato. Gandhi alentó a desafiar leyes injustas sin combatir, únicamente a través de la desobediencia. El gobierno inglés empezó a ceder porque esa gran cantidad de personas en las cárceles tenían paralizado al país. La fuerza de la mano de obra estaba en prisión, toda. Ganó, obtuvo una posición provechosa, dado que las minas y las fábricas tuvieron que cerrar por falta de personal. Se revocó la ley injusta y se liberaron a todos los presos en 24 horas. Su intervención en Sudáfrica fue el principio de la independencia de la India, territorio al que llegó en 1915. Ciertamente, Gandhi le sacó la lengua al Imperio Británico y quedó impune. Fue recibido en su país de nacimiento igual que un héroe nacional. Sin embargo, una vez en la India, pronto quedó devastado ante la pobreza del país. El sistema, por boca de los gobiernos, suele pedir tolerancia y paciencia, pero jamás se resuelven las cuestiones más apremiantes, aunque cambie quien gobierna. Se debe a que los intereses generales del poder están por encima de los gobiernos y los partidos de tránsito, que se alternan las funciones de administración pública. Pero al igual que entonces, se gestionan nada más los intereses de los grupos de poder y las élites. Nunca se gestionan las necesidades de las personas que constituyen la masa de la sociedad civil. Sucedía por entonces, sigue pasando en nuestros días. Así es mi vida. He sido el inventor de todo y el que todo el mundo olvida. Ya no tengo respuestas. Solo tengo la vida que he vivido. Dos veces en esa vida he podido elegir. El niño eligió la seguridad. El hombre elige el sufrimiento. El dolor de ahora es parte de la felicidad de entonces. Ese es el trato. Y de esta forma moriríamos, sabiendo muy poco y sin comprender ni siquiera ese fragmento final de la vida. Y un final acojonante. Pero ¿cómo se fusionaron las tramas para originar esta pesadilla? Si lo averiguamos, sabremos de qué va esta historia. Si nos centramos en la actualidad y si somos capaces de hacernos preguntas interesantes, capaces de cuestionar, desafiando lo establecido por ley, ¿por qué los ciudadanos no exigen la propia administración de la autonomía personal? Me refiero a las destrezas y habilidades personales. ¿Por qué el sistema se empeña en decirle al ser humano que es mucho menos de lo que en realidad es? ¿Por qué la educación obligatoria engaña a los niños en las escuelas? Estas fueron preguntas que me planteé en uno de nuestros primeros encuentros. Me refiero al encuentro con mi alma, hace ya muchos años, y justo después me regaló el contenido del libro Creando Juntos la Sociedad Mejorada, el cual devoré en apenas un par de días y confieso, me resultó imposible estar en desacuerdo con sus argumentos. Puedes tomar cualquier página y comprobar por ti mismo lo que digo. Seguro obtienes esa misma sensación de luz y verdad, danzando en la pista de baile. Es verdad que de repente se ilumina para mostrar la amplitud del escenario de la vida. El impacto de las melodías y notas y letras de las canciones de Old Sasha viene determinado porque no alza la voz para la lucha y la confrontación. Habla de proteger la propia energía. Habla de la activación de las almas y la sinergia entre ellas, conviviendo en armonía, independientemente de colores de piel y nacionalidades, estatus sociales, edades o titulaciones y certificados de asistencia. Este compositor, cantautor, trovador, representa al ciudadano medio. No proviene de ninguna familia culta o aristocrática. Ha sido siempre autodidacta emprendedor, visionario, sabe del dolor de perder lo que más amas y de la perseverancia en el trabajo arduo. Ha sentido en su piel el rechazo por llegar a los 45 años y comprobar cómo el mercado laboral lo descarta como pieza que ya no sirve. Conoce las entrañas del poder municipal y los entretesijos de la política, tanto como los procedimientos de un ayuntamiento y la Organización de Naciones Unidas. Ha viajado y cultivado contacto con distintas culturas y filosofías. Su experiencia y sabiduría proviene de la experiencia personal y la espiritualidad que nos conecta al cosmos, a unos y a otros, como a mí, me conecta a él, igual que a Moisés, o Gandhi, también Libra, de horóscopo, grandes humanistas los de este signo. Gandhi vestía como indio, nunca como occidental. Su atuendo era el escaparate de su país. No quería que los ingleses le dijeran cómo vestir. Escuchó a la gente más humilde y sin recursos, convirtiéndose en su altavoz. Asimismo, Old Sasha se deja oír para gritar desde el alma enamorada de la vida los aullidos de millones de personas sodomizadas por el sistema. Gandhi no quedó impasible, reaccionó. Igualmente, Old Sasha demuestra que la apatía debe ser un acto condenable, pues infringe daño a la comunidad. Es un comportamiento que contamina los sueños de los jóvenes. Anestesiados por la tecnología, hipnotizados por la propaganda gubernamental. Famosa se hace su frase: prefiero ser payaso a ser un robot. Como lo fue muy famosa la campaña de la sal de Gandhi. Cada época exige sus acciones populares liberadoras. Se puede castigar a quien descarrila un tren o clava una bayoneta contra un inglés imperialista. Pero ¿qué hacer con alguien de aspecto simple y sencillo que mueve a multitud de gente con el estandarte de la no violencia? ¿Qué hacerle a un cantante que plantea propuestas en vez de cantar canciones de protesta que alientan a la guerra? El tema musical, vestirse de guerra, es un perfecto alegato pacifista por parte de Old Sasha, como lo es quitarse la mochila, una invitación a decapitarse y soltar la mente y al ego. Gandhi era testarudo. Abogaba por la resistencia activa y provocativa, pero sin violencia de ninguna clase. Eso lo hacía difícil de vencer, fácil de seguir, excepto en situaciones donde se hacía evidente lo peligroso de su estrategia, que hoy es totalmente inviable, pues no se infligen palizas. Hoy, simplemente, se deja caer un dron sobre ti con la facilidad del chasquido de los dedos y te cayó el dron. Pero resulta que un solo hombre, armado con su honradez y un harapo como armadura, desafió al Imperio Británico. ¿Y si hubiera cientos de Gandhis? El día en que de nuevo se aprobaba una ley injusta que denigraba. El día en que de nuevo se aprobaba una ley injusta que denigraba a la población india, Gandhi hizo un llamamiento al país para celebrar una jornada de plegaria y ayuno. El país se paralizó. Nada funcionaba en la India. Era una huelga general que no se podía condenar como tal, pues apelaba al sentir espiritual de un pueblo gigantesco, dominado por apenas un centenar de ingleses armados. ¡Magistral! 300 millones de personas rezando, nada funcionando. Eso se consiguió porque había unidad entre los ciudadanos. El uso de la fuerza desmedida contra un pueblo indefenso es en realidad una feroz muestra de debilidad. Un acto indecente que no guarda respeto por la vida de los humanos. Quienes ejercen esta fuerza abusiva son inhumanos. Mahatma Gandhi suplicó toda su vida por la no violencia. Rogaba para que nadie devolviera el golpe que había recibido. Así es como de repente se encontró con la noticia de que 1.516 personas fueron asesinadas con 1.600 balas disparadas por la tropa inglesa. ¿Eso fue un castigo justo? Solo se reunieron en una concentración pacífica en la plaza. La masacre fue en realidad una ejecución, una lección que quiso infringir el gobierno británico al pueblo indio. Las víctimas tuvieron el valor de aceptar la ira imperialista, la rabia inglesa, todo el odio de los británicos. Fallecieron hombres y mujeres y niños ese día, en lo que todavía no era la India. Pero lo paradójico es que, sí, efectivamente, la orden de disparar fue del inglés, pero la milicia que disparó las armas, todos eran indios, nacidos en el territorio que todavía no era la India. Esta es la trampa del sistema, que por garantizarte el sustento salarial y la estabilidad material, tu trabajo, empleo, actividad laboral, consiste en atentar contra la comunidad y las personas indefensas de buen corazón. Se lucha entre hermanos que son divididos, separados por ideas, uniformes, premios, sabotaje. Gandhi dijo, literalmente, que ya era hora de que el imperio inglés abandonara la India. Era absurdo que siguieran queriéndose imponer como amos en un hogar ajeno a ellos, donde no habían sido invitados y tampoco los reconocían como dueños. Para que funcione el sistema, es necesario que constantemente se humille a los ciudadanos para mantenerlos controlados, ocupados. Así, sigue operando la fuerza bruta del sistema, la jefatura negativa que en la actualidad muestra sus garras afiladas a través de los secuaces que administran la gestión de las instituciones. Dijo Gandhi en una reunión oficial, es hora de que se vayan, porque 100.000 ingleses no pueden controlar a 300 millones de personas si ellos se niegan a colaborar. Lo que no sabía es que el gobierno inglés estaba pactando en silencio con la fracción musulmana para garantizarse el puerto y acceso al mar, de ahí que exista Pakistán. Y yo digo, antes de intentar dañar o perjudicar, conviene desafiar la creatividad para encontrar maneras que resuelven conflictos y solucionan situaciones. Ni yo, tampoco el cantante Old Sasha, jamás le diríamos a la jefatura negativa, es hora de que abandonen la presión de su influencia. Ambos, de maneras distintas, pero con el mismo propósito y finalidad, alentamos a los ciudadanos a empoderarse mediante sus canciones memorables, él, a través de cursos y conferencias, yo, como dos mundos paralelos que se complementan, dos personalidades que son afines, una misma alma que vibra en armonía con la causa, rumbo a la quinta dimensión. Tal vez la música Rockaware consiga reducir el margen de maniobra del sistema al no obtenerse la colaboración directa de la población. Si los hombres y las mujeres no continúan sucumbiendo a las trampas del sistema, será más fácil evitar las guerras. Si no hay empleados en las fábricas de armas y se difunden los principios humanistas que unen y reúnen a las almas, que activan su energía, es probable que la influencia del sistema se apague como la bombilla que se funde. El cantante Old Sasha muestra alternativas para la acción favorable, pautas y actitudes que se escuchan en el disco Identidad, conductas y situaciones probables que se escuchan en el disco Armonía, eventos y acontecimientos fortuitos que se escuchan en el álbum Anarquía del Alma. Todo con el único propósito de la mejora, que quizás debilitará el poder de las administraciones, pero jamás las dañará deliberadamente. Se reducirá su funcionamiento hasta quedar paralizadas por falta de uso, así de simple y efectivo, sin conflictos físicos, ninguna riña, cero pleitos, solo música que sana, canciones que liberan la energía del alma. Este asunto, el de ayer, igual que sucede en nuestra época, va más allá de las leyes y la legislación. Del mismo modo que Gandhi proyectó la no violencia y una acción pacífica para la no colaboración con el gobierno británico, el mensaje de Old Sasha, tanto como el mensaje del programa de humanidades Éxodo, empodera a las personas al recordarles su potencialidad, al tiempo que los dos desnudamos la realidad de nuestra civilización. Lo he dicho, lo repito otra vez, porque hay cosas que merecen ser escuchadas varias veces, igual que una canción que te pones a escuchar una y otra vez. No tiene sentido que el 2% de la población mundial ejerza control sobre el resto del 98% de la población mundial. Es incoherente y absurdo, además de lamentable, condenable. La estrategia es tan obvia, tan sencilla y fácil de llevar a cabo, que para resumirlo, puede decirse que en el 2% de la ciudadanía planetaria no hay amor. Y en el resto del 98% de la ciudadanía planetaria puede manifestarse la vibración y darse la cita para la cohesión y la cooperación que nos hace saltar detrás del horizonte, donde se encuentra la sociedad que se mejora a sí misma. El cantante Old Sasha, del mismo modo a que yo lo hago en los episodios que escuchas, habla a menudo de la jefatura negativa. Negativa, porque carece de amor. Es decir, se refiere a que no disponen de esta vibración. Lo mismo que explica Éxodo. No tienen empatía, tampoco sensibilidad. Por eso pueden llevar a cabo las atrocidades que realizan sin ninguna clase de remordimiento. Pero todos los seres humanos, independientemente del credo político y la religión o nacionalidad, disponemos de energía. La energía, en palabras del compositor e intérprete Old Sasha, es una combinación de verdad, conciencia, amor, libertad, belleza. Es lo mismo explicado en el programa de Humanidades. La energía es la vida, la voluntad consciente que florece en la quinta dimensión. En su conjunto, esta es la dinámica del alma que se convierte en vibración. Basta con armonizar la sinergia de nuestra raza, saludar a una convivencia en la unidad y la igualdad de oportunidades para todos. Gandhi tejía su propia ropa para evidenciar que comprar la ropa inglesa era empobrecer al país. No hay hermosura en la tela más bella y elegante si con ello causa hambre e infelicidad. Llevó hasta su muerte apenas un lienzo cubriendo su cuerpo, con una dignidad majestuosa, respetando el símbolo que representaba. A su visita a una fábrica de ropa en Londres, incluso fue vitoreado por el personal que veneraba su filosofía, aunque perjudicara la rentabilidad de la industria. La idea tuvo más valor que el dinero. Un pellizco de sal para derrumbar al Imperio Británico. Gandhi era muy creativo. Utilizó un elemento natural para evidenciar la tiranía. Caminó más de 300 kilómetros hasta llegar al mar, seguido por una multitud que se reunieron para obtener la sal del mar. La extracción de la sal era una actividad exclusiva de los ingleses, una actividad penada por la ley. Era el monopolio de la casa real. En la India, a causa del clima, se hace necesario conservar los alimentos con sal. Por lo tanto, controlar la sal significa controlar el pulso de todo el territorio. No se podía fabricar sal sin la licencia oficial, licencia que los ingleses no expedían a los indios, por supuesto. Son las artimañas del sistema. Así se imponen los procedimientos que aprisionan a los ciudadanos. El acto constituyó la declaración formal de la independencia para la India. Levantaron las banderas de la inminente India justamente en la fecha del aniversario de la masacre en la plaza pública que se llevó a 1.516 vidas. Frente a la firmeza militar, el pueblo indio se alineaba y avanzaba para cruzar las puertas de su libertad. Pero recibían golpes, uno detrás de otro, entrelazados de las manos sin desanimarse, soportando el crudo dolor. Los uniformados, en posición de guardia, observaban atónitos al pueblo indio. Alzaban sus armas y las dejaban caer con violencia sobre los seguidores de Gandhi y la no violencia. Las mujeres recogían del suelo a sus maridos, padres, hermanos. Limpiaban sus heridas mientras veían cómo volvían a sus filas para continuar con su petición de independencia, sin quejarse por el daño recibido. Las ropas se iban tiñendo de rojo, mezclada con el polvo del lugar. Hindúes y musulmanes juntos, con la cabeza muy alta, soportaban las heridas, sin escapar a la violencia inglesa ejercida bajo la premisa de que no cumplían la ley. Llegó un momento en que las mujeres se desvanecían, exhaustas, retirando los cuerpos de sus hijos jóvenes y de los abuelos. La India se hizo libre, resistiendo la agresión continuada del acero y la crueldad de un poder que los marginaba. No se rendían, no se retiraban, lo soportaban y aumentaban las víctimas. No estoy de acuerdo con semejante actitud, que entiendo como pasiva, fruto de autómatas, que deambulan con el piloto automático prendido en vez de viajar con el alma al vuelo, como capa, que se convierte en alas majestuosas. Discrepo de Gandhi. Hay que hacer algo concreto que no sea la pasividad de seguir día tras día en la fila, encajando más y más golpes. Vivimos otro momento histórico. Hay que reaccionar con la misma creatividad, pero sin necesidad de encajar golpes o devolver el golpe al sistema o al secuaz de la jefatura negativa. Hay maneras, posibilidades. Por eso canta Ol Sasha, por eso declamo yo aquí contigo, para ti y para mí al mismo tiempo, buscando motivación, retroalimentación. Ol Sasha seguirá cantando, yo seguiré declamando, hablando a quienes quieran escucharme, y si un día somos aprisionados y como Gandhi y Mandela, privados de libertad, cantaremos el mensaje. Pueden aprisionar mi cuerpo entre las rejas y los muros altos con alambres electrificados, mas nunca lograrán aprisionar las ideas del espíritu. Mi alma seguirá vibrando, aunque se me aparte de la sociedad. ¿Y si hubiera cientos de personas como nosotros en el mundo, cantando y bailando, actuando, ejerciendo el libre albedrío? La no violencia fue un concepto también utilizado por el líder de los derechos civiles Martin Luther King. Henry David Thoreau fue el primero que habló de la desobediencia civil. Es curioso que Martin Luther King y Mahatma Gandhi fueron personas no violentas, embajadores de la paz, y que sin embargo fallecieron los dos a manos de la violencia. Ol Sasha hace visible la injusticia a través de la música, como yo lo hago desde el auditorio que escucha al orador, la audiencia que se abre a la voz del alma, de maneras distintas pero con la misma intención. Le quitamos el velo de la ignorancia a la población. Él con sus canciones, programa Éxodo, con la exposición de tendencias vitales y la radiografía del alma que desvela al emprendedor espiritual. No admitimos ninguna forma de esclavitud, ni desde la música rockaware, ni tampoco desde los episodios de los programas de humanidades. Y por eso nuestras exposiciones son largas, amplias. Composiciones que quieren ser amenas desde ámbitos distintos para alcanzar a un mayor número de personas. Desde los dos foros diferentes, un mismo mensaje, el planteamiento de temas, causas, soluciones. Hablamos del empoderamiento, utilizando dos canales apropiados para conectar, porque la unión hace la fuerza. ¿Cómo tú vas a cooperar? ¿Literatura? ¿Dibujo o pintura? ¿Ilustración o graffiti? ¿Animación por ordenador? ¿Diseño de software? ¿Relato o cuento? ¿Guión cinematográfico? ¿O recetas de cocina? El alimento es una buena vía de conexión con otras personas. Lo es el baile moderno y la danza clásica. No importa la disciplina, importa que se realice con arte, con amor, con libertad. Todos somos artistas. Este sí es un final insípido e inútil hasta decir basta. No hay nada que decir. Ahora ya lo sé. La historia es experiencia es una maestra brutal. Pero aprendes. Dios mío, si aprendes. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir intentándolo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué mierda? Puede que lo correcto sea no hacer nada. Puede que no hacer nada. Si yo fuera tú, aprendería a quedarme quieto frente al abismo. A abrazarlo. A no hacer nada. ¿Nada? A veces no hacer nada puede ser muy productivo. En ajedrez se llama Suxuan. Cuando la única jugada posible es no mover. Ahora que hemos hablado sobre la India, me viene a la memoria los otros indios. En mi infancia, las películas de la tarde de los sábados siempre eran de indios y vaqueros. La verdad es que nunca entendí el motivo. ¿Por qué nunca los llamaron nativos? Seguro fue para no reconocer que estaban antes y eran genuinos. Tenían privilegios arraigados en el territorio, pero los confundieron con otros habitantes del planeta para legitimar el enfrentamiento y la lucha, sin evidenciar el robo, el fraude, el atropello. Hubo un tiempo en que, por el lugar que hoy se conoce como Estados Unidos, habitaban los nativos del territorio. Recorrían las extensas llanuras libremente. Se movían de aquí para allá, atravesando ríos y montañas escarpadas, hasta que un día se toparon con una cerca de madera que les prohibía el paso. Los nativos la arrancaron, por supuesto. Avanzaron como de costumbre, y fueron tiroteados por los forasteros recién llegados al lugar. Pidieron a los inmigrantes, los intrusos, la urgencia de explicaciones. Se les informó con gestos que ese espacio tenía dueño. ¡Dueño!, exclamaron sorprendidos los nativos. Se les mostraron los documentos oficiales acreditativos. Se les notificó fehacientemente que si no estaban de acuerdo con el robo del lugar, acudieran a los tribunales de justicia. Esa fue la irrupción del sistema en América. Los nativos jamás necesitaron un pedazo de papel. Nunca consideraron la tierra como propia, pues desde épocas ancestrales consideraban a la tierra como suya, es decir, de sí misma, de ella. Esto lo señaló con énfasis el gran jefe de la tribu, con la dignidad en los ojos, empuñando la pipa de la paz. Muestro mi malestar ante este hecho, ejercido frente a los otros indios obligados a ejercer un derecho que siempre tuvieron de manera natural. Necesitaban dinero para los honorarios de un abogado, pero no sabían de leyes, tampoco disponían de la opción del dinero. Una trampa injusta y cruel, ¿cierto? ¿Tú opinas lo mismo, apreciado oyente? Dime. Dime qué preguntas interesantes te formulas. ¿Qué respuestas alcanzas desde la intimidad de tu alma, desde la voz interior que se deja escuchar como canción que se puede bailar? Cuéntame, ¿estás dispuesto a salirte de la fila? a no permanecer en orden, pasivamente en la cola, esperando el turno de entrar al matadero. Todos somos Moisés, artistas y profetas al mismo tiempo, con la única religión que es la energía, el único estado que es el alma. Libertadores de nuestra comunidad, dispuestos a señalar la esclavitud del sistema, responsables del destino de nuestra raza. De mi parte, entrego en cada episodio la difusión de los principios humanistas desde distintos ámbitos y con diferentes aplicaciones, como el mejor regalo que puedo realizar, mencionando la ley natural y la premisa cósmica. Todo es una y la misma sola cosa, energía. La generación cósmica son los herederos, que no he dicho los hebreos, de estos tesoros, impresos en el ADN humano, redentores de la civilización moderna, legisladores de pautas de conducta basadas en el respeto y la responsabilidad, basadas en la empatía y la cooperación, basadas en la sinergia y el amor en libertad, siempre, cada uno, en igualdad de oportunidad y condición con los demás seres vivos. Tampoco tú te ruborices sintiéndote Moisés, sabiéndote más que Gandhi, abriendo las compuertas de tu alma, igual que Old Sasha escribe una canción, canta y baila y recupera tu autoestima, sube las defensas de tu organismo desde la propia actitud. Somos mensajeros que expresamos el saber de nuestras almas, que escuchamos el palpitar de la vida bajo la piel y entre los huesos que vibran. Levantemos los brazos igual que se agitan las alas para separar el mar. Es el momento de la revelación cósmica. Con los mares torrenciales de los obstáculos y los escombros retirados, los despojos del sistema a ambos lados, abrimos el pasaje a la tierra prometida. La sociedad mejorada existe. ¿Existe la quinta dimensión? ¡Claro que sí! La ciudadanía planetaria está secuestrada, acorralada en un callejón sin salida. Pero la vibración, el alma despierta y activada, podrá lograr el milagro de alcanzar el horizonte. Y pueden mujeres y hombres escapar, huir del sistema. Extendamos las almas, los ciudadanos cósmicos, nuestras manos por encima del laberinto de la ignorancia, nuestra vista más allá del horizonte. Nos salimos de la fila. La vibración humana se torna fuerte viento, tsunami de amor, soplando día y noche, hasta que retrocede el sistema, se debilita con sus instituciones desiertas. Sin secuaces se queda la jefatura negativa. Disidentes, desertores, la familia humana se reúne en torno a la fogata. Se transforma la realidad a partir de las cenizas. La verdad emerge, trasciende la potencialidad que ha sido reprimida y ya no es tierra seca. La tierra se torna fértil y abundante, pues las personas ya no son personas jurídicas, ya no son números, estadísticas. Gandhi quemó el pase. Igual podemos quemar los pasaportes y documentos de identidad. Son las armas del sistema, traicioneras, grilletes para la prisión del planeta. Esos documentos y numeración nos dan el estatus de persona jurídica. Pero sin el mencionado pase, no se pasa, no se entra en los tribunales de justicia. ¿Lo sabías? Así de fácil y rápido se anula la justicia de los gobiernos, se neutraliza a la autoridad de las leyes, el sentido de las constituciones. Quemamos todos en una fecha señalada a la vez la identidad que nos otorga el sistema y dejamos de ser súbditos, víctimas, esclavos, puesto que es gracias al código asignado que puede ejercer control y presión, pero si no pueden detallar, concretar, determinar quién es y somos, algo inclasificable como seres humanos, desaparece la posibilidad de juzgar y condenar. No pueden arrestar a quien no existe en el sistema. Y por hacer tan radical y simbólico gesto, no solo seguimos existiendo como seres humanos, lo hacemos mejorados, liberados, emancipados del sistema. Hasta la fecha, el sistema nos amenaza y esclaviza, porque somos personas jurídicas, pero, repito, somos espíritus, almas que llegan libres a las cunas, hasta que papá y mamá nos inscriben en el registro y el sistema toma el control de la fabricación de la pieza a la cual le asigna un código de barras, una numeración que, si no existe, no existe la pieza, el soldado, el ciudadano ultrajado. Pero permanece intacta la energía, la esencia misma de los seres humanos que habitamos la Tierra, con dones naturales que no precisan derechos para vivir. ¿Estamos de acuerdo? En verdad, no hace falta que los malos se vayan. Basta con anular la forma que han tenido hasta la fecha de mantenernos en la fila, en el corral de lo legal. Si la población mundial elimina los documentos y los pasaportes, el sistema no tiene forma de controlar a todos los hombres y las mujeres del mundo. Simple. Si no estás controlado por un número, no tienes por qué pagar impuestos. Así que propongo no solo dejar de pagar impuestos, realizar el acto unánime. La ansiedad, la autoaversión, la culpa. Y la odiosa y prolongada enfermedad. Y todo ello con un mismo final. ¿Qué clase de final es este? Es el final en el que envejeces. Y luego enfermas. Y luego mueres. Y a nadie le importa. Nadie se acuerda de ti. Te han olvidado. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí hemos llegado por ahora. Todavía hay más, más y mucho, mucho, mucho más. ¿La reconocí? Mi energía. ¿La reconoces tú? Admite, en este punto final del episodio, a modo de regalo, sin pretensión, como un encargo, la tarea humilde, y es que la energía, indefinible y etérea, invisible, debe ser imborrable, puede ser manifiesta. Que ahora que se reconoce, no sea ya más limitada, recortada, reprimida, pues energía es lo que nos habita. Energía es la Tierra, lo es todo el cosmos. Éxodo, a los principios humanistas. Éxodo es un marcharse de para llegar a. ¿De dónde quieres partir? ¿Cuál es tu meta existencial que anhelas alcanzar? ¿Ya la tienes clara? ¿Está nítida frente a tus ojos abiertos del alma activada? ¿Sí? Me despido satisfecho de la certeza de haber realizado mi tarea con amor y suficiente provocación para ocasionar la reflexión y tal vez la oportunidad de darle salida al movimiento de innovación social en la próxima temporada. Nada de adiós, jamás una despedida, simplemente hasta luego, hasta muy pronto, que la salud y la alegría dancen juntas en el seno de vuestras almas.